Soy yo, esta es ella. ¿Ya era maestra? Hermosa, sobria, clásicos bucles rellenos de la época. Y un día me dice, la UNESCO me manda para México. Yo sabía la historia de Alcira. Me imaginaba una muchacha mexicana. El alma de la fiesta era Alcira. Era parte del grupo de amigos de mi mamá. Entonces es una amiga que te da mucho, pero de una manera completamente distinta a otras. Yo conocí a los poetas franceses vía Alcira. Varios aspectos de Alcira me eran completamente desconocidos. Solo a eso vino, a saber quién era. Ni yo teníamos casa, entonces esta facultad se convirtió en nuestro hogar. No sé, en los recuerdos que tengo, tú representas a una persona que a veces quiero matar a besos, ¿sí? Pero a veces también te quiero matar. Alcira, si en México no tienes ya ningún amor que te retenga, debes volver desde luego a vivir cerca de los cariños que todavía puedes llamar tuyos en tu país. Entró al baño y se encontró que ahí estaba Alcira. Salió y nos dijo, hay una mujer en el baño. Obviamente, después de tantos días de ocupación del ejército, le dijimos, no toque el cuerpo. Dice, no, está viva. Bueno, estábamos escuchando el audio, el tráiler de este documental uruguayo y tenemos a su realizador, Agustín Fernández Gavara, aquí en el estudio. Alcira y el campo de espigas, se trata la ópera prima de Agustín, que está con nosotros. Bienvenido, Agustín, gracias por estar en la radio. Gracias por la invitación. Que arranca este documental nada menos que con el premio del público, Ángeles, en el último festival de, en el más reciente festival de Cinemateca, hace pocos días. Primero, Agustín se venía de presentarse en el Festival de Málaga. Sí, exacto. El Festival de Málaga fue el estreno internacional que fue como gran sorpresa, ¿no? Yo soy fotógrafo, no tengo experiencia en cine. Fue la primera vez que voy a un festival internacional de las dimensiones que tiene el Festival de Málaga, ¿no? Con personajes de primer nivel del cine internacional y de la música española también. Y nos sorprendió ya la buena acogida que tuvo ahí. La verdad que veníamos bien envalentonados, pero el último momento nos dio un poco de miedo. Justo pasó que la función de Alcira era la misma hora que parte de la apertura del festival. Dijimos, a último momento dijimos, ¿irá alguien a verlo? Y no, sala llena. Gente que nos venía a saludar, a abrazar, a felicitar, al finalizar, y además gente que no conoces, obviamente, ¿no? Un público español principalmente, algunos mexicanos también, que estaban muy movilizados especialmente. Y bueno, y después prácticamente se repitió lo mismo acá en el Festival de Cinemateca. Digo, las dos funciones de preestreno dentro del festival, también a sala llena, con gente muy interesada, también muy emocionada, gente que tampoco nunca había conocido a Alcira, pero igual se emocionaban, empatizaban, les gustaron, ¿no? La poesía. Tienes una historia con muchas aristas, entonces creo que la gente de una forma u otra engancha. Claro, digamos también para la audiencia, Ángeles, bueno, que Agustín tiene formación en fotografía, ha trabajado en temas de derechos humanos, y me estaba contando antes de empezar que usted fue quien impulsó, ¿te acordás, Ángeles, aquella acción de que se hizo con imágenes de detenidos desaparecidos en un barco en la bahía? Sí. Me estaba contando. Fui el responsable de esa linda locura que hicimos con los amigos y con familiares, obviamente. Mirá. Que son acciones buenas, sacar de la rutina también ese tema para impactar más, que estaba bueno. Pero ahora, ocupémonos de la película, porque además atentos ustedes que nos están escuchando, que se viene el estreno en salas, ¿no? En varias salas, que después nos darás los detalles. Pero hay, para que nos cuentes un poco más de quién era Alcira, hay un vínculo familiar, y vos la conociste. Claro, Alcira era mi tía abuela. Uh-huh. Era la hermana de mi abuela materna, y además ellas dos, eran tres hermanas, ellas dos eran las más compinches, ¿no? Eran de Durazno y salían a bailar hasta tarde, volvían de madrugada. Sí. y la hermana mayor las buchoneaba con el padre. Sí. Eran como las hermanas súper compinches. Pero claro, un día ella se va becada a México por un curso de posgrado. Ella era maestra rural, bueno, más que nada. Y bueno, un curso que era por 2 años más o menos, ya con pasaje de vuelta, ¿no? Un curso de la UNESCO ya En la década del 50, sí, en el 52 es que viaja a México, junto a Miguel Soler. Sí, sí, fueron compañeros de grado allá. Y claro. Y claro, y Alcira se termina quedando en México 37 años y volviendo a fines de los 80 ya con problemas importantes de salud mental. Ajá. Entonces, y a los pocos años después, a principios de los 90, perdemos contacto con ella. Entonces era un personaje misterioso en mi familia y también para los amigos. Ella era como muy, muy reservada. No, todo el mundo la conoció, pero nadie conoció su historia en forma íntegra, ¿no? Mi abuela tenía parte de la historia, obviamente, de la infancia, claro, adolescencia y eso, pero después México, por unos años hubo contacto, después se perdió contacto, después vuelve, que, aparentando tener 20 años más de lo que tenía. Entonces, también y la gente en México, algunos sabían el episodio del encierro en el baño, ¿no? Cuando el ejército tomó la universidad en el 68 y ya se queda esos 12 días ahí. La mayor parte de la gente lo conocía porque se hizo, era un mito viviente, ¿no? Pero prácticamente nadie sabía cómo había llegado el CIRA a México. Ajá. No, ella como que decidía a quién contarle cada cosa. Claro. Otros amigos decían, a mí el CIRA nunca me mostró un poema. Yo no sabía que el CIRA escribía poesía. Pero... Y después iba a la universidad y andaba repartiendo poemas a todo el mundo. ¿Y se sabe por qué se quedó en México más allá de ese curso? No, ella se fue enganchando y terminó siendo más mexicana que uruguaya. Claro. O sea, cuando vuelve era una mexicana prácticamente. Tenía el acento, tenía las costumbres, tenía la vestimenta. Era, sí, qué sé yo, cosas de la vida. La adoptó México y ella adoptó al país. ¿Y ella estaba formada parte del movimiento estudiantil de esa época cuando se dio ese episodio de la toma de la universidad? Sí, ella se vincula de forma, ¿cómo decirlo? De una forma informal con la universidad. O sea, si bien ella va a hacer este curso del CREFAL, que era el instituto este de formación para... ellos les hablan fundamental, lo que sea el magisterio. Junto a Miguel Soler, le aprueban la tesis con honores, algo que Miguel en alguna charla me admitió como cierta envidia, porque me dice, fue la primera tesis que publicó el instituto. Pero... A mí me dijeron que me iban a publicar la mía y no lo hicieron. Oh, impresionante. Y me quedo ahí como, mirá, qué tipo, ¿no? Para tener envidia, Miguel. Y a pesar de tener como un currículum importante como para poder estar dando clases, su vínculo con la UNAM es totalmente informal. Era eso, era como la persona que está ahí cercana al movimiento estudiantil, que ayuda a organizar algunas cosas, que hace alguna changa, alguna traducción en francés que le gustaba mucho, que bueno, si el rector de turno era buena onda, le hacía un contratito por unos pesos porque ella se ocupaba de mantener bien un jardín y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, bueno, está, como es una persona que está acá todo el tiempo, vamos a apoyarla con algo porque es una persona solidaria, además. Entonces, pero nunca tuvo nunca fue funcionaria de la universidad. No lo hacía por carrera, lo hacía por convicción. Sí, sí, sí. Corresponde con una época y con una generación de maestros, no es casualidad. Que surja una figura así, ¿no? Sí, Alcira nunca dejó de ser maestra a lo largo de toda su vida. Ni de ser maestra, ni poeta, ni tampoco dejó su compromiso social. Esas tres cosas la acompañaron toda su vida y siempre estuvo encontrando eso, gente joven, siempre rodeándose de gente joven, sí, con quien compartir, a quien enseñarles cosas. Sí, claro. Entonces esa faceta de la docencia nunca la abandonó. Qué bárbaro. Volviendo un poquito, les cuento lo del CREFAL. Fue para mí muy, muy impactante cuando en el viaje de preproducción que fuimos a México. ¿Viajaste más de una vez? Viajamos dos veces. Una vez, viaje de preproducción, como de sondeo, investigar, ir a algunos lugares. Y después sí, viaje de producción ya con un equipo, con un camarógrafo, con sonidista ya, con mi productora, obviamente, ¿no? Ya está rodaje, todo agendado, cronometrado. Claro. Pero en el viaje de preproducción me pasó que en el instituto en el que ella estudia, ahí al principio de los 50 en México, yo los había contactado y me dijeron que me iban a preparar toda la documentación que encontraran de ella. ¿Sigue, ¿no?, existiendo ese instituto? Sí, sí, sí. Es un precioso instituto de educación en Pátzcuaro, Michoacán. Y bueno, ahí estaba así su tesis, que ya la tenía, y algunas cosas más. Y está la defensa de la tesis y una discusión grande con el tribunal. Porque ella, cuando defiende la tesis, en un momento dice algo así de que parte del tribunal, que ustedes no ponen trabas y no van a las comunidades porque le tienen miedo al barro y a los piojos y a las pulgas, no sé qué, los trata ahí como de burócratas. Y bueno, igual las respuestas, era toda una discusión como de alto nivel intelectual y mucho respeto, pero duras, aunque le estaban aprobando con honores la tesis. Claro. Y hay una respuesta que es del presidente del tribunal, que primero analiza la tesis, ¿no? La prueba, todo, y al final dice algo así como, bueno, permítame el honorable tribunal decirle algunas cosas en tono personal a Alcira, y ahí le da fuerte, tratándola un poco de arrogante, no sé qué, pero todos muy buenos términos. Y cuando llego al final de esa respuesta, veo que el que firma, el presidente del tribunal, era Julio Castro. Sí, no, sí, no, se puso la piel de gallina, casi me pongo a llorar ahí, ¿no? No. Julio Castro era también trabajaba en ese instituto. ¿Y los mexicanos sabían que fue de ese presidente del tribunal? No sé si la gente de ese instituto sabe. Calculo que sí deben saber, algunos, al menos sí. Inclusive Miguel Soler fue director de ese instituto años después. No sé, si Julio Castro también. Es que era un instituto que... Habla del peso también que tenían nuestros maestros, ¿no? Nuestros educadores a nivel internacional. Claro, ahí era como un impulso de levantar la educación rural de México. Entonces llevaban gente de todos los países a formarse y a hacer prácticas ahí, ¿no? Y era eso, llevaban a gente... Claro. Capaz que no tenían la relevancia de años después, ¿no? Soler... Pero sí, gente que seguramente ya ha perfilado bien. Claro, ¿no? ¿Cómo se llama el instituto que dijiste? Crefal. Es el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina. Sí, que tiene, por lo que yo estaba viendo, el Crefal tiene una vida muy activa en estas épocas también, ¿no? Sí, siguen funcionando muy bien hasta el día de hoy. Muy bueno, muy bueno. Después vamos a investigar un poco. ¿De qué fue la tesis que ella...? La tesis, que también era muy avanzada para la época, se llama La recreación en la estructura de la personalidad. ¿No? Claro. En los años 50, ¿no? Mano dura en las escuelas. Claro. Y ella fundamentando la recreación y el juego en la vida de la gente en general, ¿no? No solo en la escuela y el niño, en la niña, sino en toda la vida. ¿Vos llegaste a conocerla siendo vos niño, Agustín? ¿Cuándo volvió ella? Claro, yo cuando la conozco a su regreso a Uruguay, yo tenía 7, 8 años más o menos. Ella vuelve a mediados del 89. Y en mi casa éramos muchos, entonces ella pasaba por casa. Uh-huh. Pero era un lugar al que pasaba seguido, ¿no? Pero no era que se pudiera quedar varios días. Pero igual siempre habían recuerdos que te quedan marcados, ¿no? Pues esas personas muy peculiares y que además aparecen y desaparecen. Entonces te quedan como más... se genera un misterio alrededor de ella que te dan ganas de saber más, ¿no? De quién fue, qué pasó, a dónde se fue... me acuerdo, le cantaba las mañanitas a mi hermano chico, lo correteaba por casa. Y también una cosa que me marcó mucho fue cuando, nunca sé si fue mi abuela o mi madre, que me dijeron, no, la tía Mima no está muy bien, no, la tía Mima está mal, porque en México estuvo mucho tiempo encerrada en un baño. Y eso te queda marcado de chico sin entender mucho. Y claro, después ya de grande me explicaron que sí, que había sido los 12 días de encierro en la ocupación del ejército de la ciudad universitaria de la UNAM. Claro. ¿No? Ella ahí se queda así los 12 días de la ocupación en el baño. Y eso fue la que la convirtió en un mito para bien y para mal, me parece, porque primero fue eso, el mito del movimiento estudiantil, después la obra de este escritor Roberto Bolaño, el chileno, en Detectives Salvajes, en capítulo que es Alcira encerrada en el baño, y después hay otra novela de él que es Amuleto, que Alcira es el principal personaje. Y eso terminó de convertirla en mito. A mí me pasaba que cuando empecé a investigar y a preguntarle más a mi abuela, y me pasó información, y eso fue como, pero hay mucha más historia atrás de ese mito, ¿no? Y está bueno romper el mito, ¿no? Bajarla de la estatua. Claro, claro. Y hacerla carne y que entiendas de dónde venía, por qué, cuáles eran sus problemas, cuáles, qué cosas le gustaban. ¿Se sabe si solo ella quedó encerrada? En una ciudad, un edificio, un complejo, digamos, no, sí, muy grande. Sí. Que haya registros, sí, claro, fue claro. Solo ella. Sí, la ciudad universitaria tiene hectáreas, ¿no? Claro. La ciudad universitaria de la UNAM tiene reserva biológica. O sea, es monstruosa. Sí, son dimensiones que para nosotros. Sí, sí, imaginar. Sí, no, es ciudad de verdad. ¿Y ella formó familia en México? No. Tuvo pareja, sí, pero eso es una cosa ahí misteriosa y que también en el documental optamos por mantener ese misterio. Claro. Nos pasaba que, no sé, trabajando también, me acuerdo, con Sergio de León, que fue mi asistente de dirección, y más que asistente de dirección, un tutor, porque Sergio tiene muchos años, mucha experiencia laburando, entonces fue fundamental en este trabajo, en el armado del guión y eso, ¿no? Cuando empezás a presentar todos los materiales que tenés, y bueno, y esto, claro, había muchos baches también. Y a pesar que yo insistí y mandaba mails de acá para allá, intentando contactar a fulano, sultano, mengano, seguían estando esos baches, seguía sin aparecer información de eso, de un novio mexicano en los primeros años. ¿Viste? Sí. ¿Qué pasó ahí? Y llegó un momento que dijimos, bueno, está, ya está. Digo, no, está bien, le hace bien al personaje. Hay que mantenerlos. Que hay que mantenerlos y mostrarlo así. Claro, sí, claro. Mira, hay dos historias sobre eso y no sabemos cuál es la verdadera. Claro. Entonces vamos a dejar las dos y que el espectador decida qué es lo que pasó en ese momento, porque no sabemos. Si dejamos una y queda solo esa versión en el documental, es como que la estamos dando por cierta. Y también es lo que atrapa de un personaje así misterioso, ¿no? Que haya esos baches, esas zonas oscuras que no se sabe qué pasó, que te hace, creo que la gente que ha ido a las funciones también la hace salir del cine queriendo saber más sobre ella, claro, ¿no? No es que te estamos dando esta verdad absoluta. Parece como, a mí me hace acordar a veces a cuentos de García Márquez o cosas así, ¿viste? Claro. Eso de pasar 12 días encerrada en un baño, el misterio, todo. Sí, sí, es que México tiene esa cosa de realismo mágico, sí. Que es la realidad para ellos, ¿no? Sí. Que todo el tiempo te encontrás con personajes así que decís, wow, esta gente. Pero qué uruguayos personajes también que tenemos, ¿no? qué bueno descubrirlos y mostrarlos, porque si no, no sabemos nada de ellos, ¿no? Sí, yo cuando sentí la necesidad así de contar la historia, era también eso de que, bueno, esto se va a perder. Claro. Sí, claro. En 2008 conseguimos una amiga, fue la que me dijo, mira, esto es un documental. Cuando le planteé, mira, tengo todo este material, acá hay una historia para contar. Todavía faltaba muchísima investigación y eso, pero ya había, ¿no? Ya se perfilaba que había ahí un personaje jugoso para contar esa historia. Y ahí conseguimos una cámara prestada y filmamos a mi abuela enseguida, ¿no? Que ya tenía más de 80. Pero estaba muy bien, muy lúcida, entonces era ya. Y también hubo gente que me hubiera encantado entrevistar, que ya había fallecido, o en esos años. Igual, por suerte, apareció muchísima gente. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes aparecen? O de alguno de los que quieras decir, vimos que en el tráiler vemos gente de mexicanos que convivieron con ella. Okay. Claro, para no spoilear, te puedo contar alguno de los personajes del tráiler, porque fueron fascinantes. Uno de ellos, el que aparece en el tráiler, dando testimonio de que él fue uno de los que la encuentra en el baño en el 68. Él desgraciadamente falleció hace pocos años. Es Alfredo López Austin, historiador mexicano de los más importantes que ha dado México. O sea, era el especialista del México prehispánico. ¿Verdad? Varios libros sobre mitología prehispánica. O sea, un tipo fuera de serie, que te decía, bueno, yo hablo en náhuatl, pero el náhuatl del 1500, más o menos, la lengua indígena. Increíble. ¿Lo entrevistaste vos? Sí, ¿hace cuánto? Sí. Y ahí lo entrevisté en el viaje de preproducción, así que haber sido 2017. El arranque del proyecto documental fue lento. Claro. Porque, claro, o sea, una historia que pasaba en México, gran parte, ¿no? La parte más fuerte es México. Había que conseguir fondos, ¿no? Claro. Digo, la parte uruguaya, más o menos, con ayuda de amigos y eso, la cubrís, pero a México no llegás. Claro. Mi abuela me decía, sí, yo te voy a mandar a México que investigue sobre Mima, ¿no? Le decíamos Mima la familia, pero mi abuela era modista, jubilada, no tenía para claro, mandarme ni a Durazno. Y no, y ahí fue fundamental ir aplicando fondos, perder, y puliendo el proyecto, arreglando cositas, hasta que ganamos el FONA, el fondo principal que da la intendencia, y ahí sí empezamos a trabajar más profesionalmente con la productora Margarita Brum, ahí entra Sergio de León, como te decía antes, y todo un precioso equipo de trabajo. Uno de los que forman parte del equipo de trabajo no fue entrevistado, pero conoció al CIRA, de esas cosas también mágicas que pasan, fue Carlos Casacuberta. ¿No? Carlos, que fue, bueno, es solista, fundador del Peyote Asesino, productor de Drexler, un tipo, productor de La Prada. Y además fue todo mucha casualidad. Digo, yo estaba buscando contacto a ver de la gente, de los veteranos del Galpón. Uh-huh. Habían estado exiliados allá. Claro. Y el CIR había tenido mucho contacto con la gente de teatro y con los uruguayos exiliados. Entonces un día que me encuentro a Matilde Campodónico, digo, Matilde, al final tus padres se acordaban de ella. No, viste que no, mis padres no, me dice ella. Dice, pero él sí se acuerda de ella. Y era Carlos, que es su pareja. Dice, sí, yo era chiquito y al CIRA iba a las reuniones de uruguayos exiliados y repartía sus poemas. ¿Qué? Y igual a Carlos, siendo chico, en esas reuniones, que seguramente había más gente repartiendo poemas y cantando, ¿no? En una reunión así de uruguayos exiliados. Igual se acordaba de ella. ¿No? Y Carlos en ese momento me dijo cualquier cosa de las órdenes. Y me lo tomé al pie de la letra, ¿no? Quedó, o sea, con la música de... Cuando empezamos a trabajar en serio, enseguida fue ese mail a Carlos. Che, ¿te acordás cuando me dijiste cualquier cosa de las órdenes? Bueno, ahora vamos a laburar. Y hizo un trabajo divino. Después de la gente que aparece en el tráiler, está Marisol Schulz, por ejemplo. Que Marisol fue amiga de ella. El nombre seguro no les dice nada, pero Marisol es la directora de la Feria del Libro de Guadalajara. Ella fue editora de Saramago, creo que fue editora de Vargas Llosa en un momento también. O sea, fue amiga de ella. Son pesados. Fue muy amiga de ella, creo que fines de los 70, principios de los 80. Fueron muy amigas, sí, en un momento convivieron todo. Y Marisol dice, sí, yo conocí a los poetas franceses gracias al CIRA. Sí, gente pesada intelectualmente, hasta el subcomandante Marcos la menciona al CIRA en una carta a Juan Villoro, que además me lo tomé a pecho porque la menciona con los dos nombres y los dos apellidos y fue como, epa. ¿Cómo es esto? Este sabe de quién está hablando. ¿Sabes de verdad de quién estás hablando? Pero igual lo que más me impresionó, más allá de eso, del nivel de muchos de sus amigos, ¿no? Intelectuales de primera línea, fue la profundidad de los vínculos que generó allá. Porque nos pasó en esto del documental que te pones a entrevistar a una persona y cambia mucho la luz o empieza a llover o entra ruido de una ventana o una obra, algo, y tenés que volver a hacer la entrevista en otro lado, desde cero de vuelta, que la gente se volvía a emocionar. No era actuado, claro. Claro, hubo una persona que la entrevistamos casi tres veces en el mismo día, por eso, por inconvenientes. Y terminó llorando las tres veces. No, por una amiga a la que dejó de ver hace más de 30 años. Claro. Eso era impresionante. Mueve cosas importantes. Claro, que mueva cosas importantes a tantos años después. Sí. Era muy fuerte. También hablaba de los vínculos que no eran fáciles también que tuvieron con el CIRA. Por eso decidimos priorizar. Al momento de elegir a quién entrevistar, gente que hubiera convivido con ella, ¿no? Porque también al lado de los problemas de salud mental me parecía que había que tratarlos con toda la delicadeza posible, pero había que tratarlos porque romantizar al artista me parecía una falta de respeto con todos los problemas de salud mental que tenemos como sociedad. Claro. Y tampoco demonizar los problemas, ¿no? Tampoco es que hay que encerrar y medicar a todo el mundo. No, claro. Pero cuánta cuestión del medio social en el que se movía el SIDA con esa cabeza y con esa sensibilidad. Habría que ver cuánto hay de eso en la enfermedad. Pero sí, ¿se sabe si eso el origen está centrado en esa el experiencia? El origen no está claro. Ajá. Nosotros en el documental, pero lo vean pronto. Sí, claro. Hay un par de hipótesis ahí que creo que quedan bien planteadas, pero no está del todo claro. Tampoco soy psiquiatra ni psicólogo atreverme a tirar una hipótesis. Claro. Pero se sabe, Agustín, por el tiempo que nos queda, ella sí pudo trabajar, digamos, decía, no siguió lo académico en la UNAM, pero ¿trabajó a nivel de la educación todo ese tiempo? No, formalmente no. Ajá. No, ella se mantuvo en eso, repartiendo poemas, en la actividad estudiantil, militando ahí con grupos de estudiantes. Se las arregló. Viviendo en la UNAM siempre de prestado. Oh. En la casa de amigos, o a veces igual se quedaba toda la noche en una cafetería. Sí, no volvió a tener un trabajo formal. Mira. Pregunta un oyente, Laura, ¿por qué lo de El campo de espigas? El título, Alcira del campo de espigas, bueno, eso fue idea de un amigo con el que codirigimos Alcira cuando todavía estaba en papel recién, todavía no habíamos ganado el FONA, Agustín Banchero, que es director de cine. Muy premiado, tiene un par de ficciones importantes. Y con él estuvimos codirigiendo en una etapa muy inicial del proyecto. Y dijo, el título tenemos que usar algún fragmento de algún poema de ella. Y me gustó la imagen del campo de espigas porque tiene esa cosa que por un lado es como medio romántica, ¿no? Esa luz de atardecer. Pero ese dorado. Pero claro, la espiga igual pincha, ¿no? Sí, o sea, la espiga. Si la tocas para un lado es lisita, pero si la tocas para el otro lado te pincha, ¿no? Y la historia del Sira tiene eso. Tiene esas cosas de que. Claro, dualidades. Sí, tiene esa dualidad, sí, exacto. De que por un lado. Por eso la emotividad de los amigos, volviendo ahí, ¿no? Que por un lado era una relación muy intensa, muy linda, lo que dice en el tráiler, ¿no? A veces te quiero matar a besos, a veces te quiero matar. ¿No? Y por otro lado tenía esa parte complicada. ¿Se pueden leer sus poemas en algún lado? ¿Hay libros publicados acá o en internet? En internet lo que pueden encontrar es un catálogo de una exposición que se hizo en México. Escribir poesía, vivir dónde. Del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, eso está libre para descargar. Inclusive está el SUBTE y la UNAM en tratativas para traer la exposición en marzo que viene. ¿Era? Al SUBTE, que además sería el centenario del SIRA. Oh. Y no hay poesía editada formalmente de ella. Ajá. Por eso nos parecía importante en el documental incluir su poesía. Claro. Como forma también de incluir al Sira personaje, más allá del relato de los amigos y de documentación, incluir su obra como para que al Sira también hable y la escuches a ella. Mira, Laura pregunta también, ¿por qué perdieron contacto con ella después de que volvió a casa? Dice. Sí, eso es la parte complicada del vínculo a una persona con problemas de salud mental, de que a veces tomaba medicación, estaba bien. Y además vuelve a Uruguay e intenta seguir con esa vida nómada de México, ¿no? Entonces a veces estaba en lo de mi abuela, otra vez estaba en lo de mi otra tía abuela en Flores, después iba a Durazno, lo de mi bisabuela, después volvía para acá, se quedaba en una pensión. Tenía una vida muy, muy compleja. Y sí, que en un momento perdimos contacto con ellos. Está bien. Bueno, Agustín, lo más importante también a partir de esto, ¿dónde se va a poder ver? A partir del 4, ¿no? A partir de mañana. A partir de mañana, mañana es el estreno oficial en salas, que va a estar fija en Cinemateca, en la Sala B del Sodre, en el Centro Cultural El Life Alfabeta de Positos. Y bueno, mañana vamos a ir a la función que es en el Florencio Sánchez del Cerro a las 8. Vamos a ir con el equipo de producción, que más ahí es entrada gratis. Y también van a haber varias funciones en estas salas del oeste de Montevideo, la Casa de la Pólvora, Julia Arévalo, después vamos a estar también la Zaroff, la Experimental de Malvin, esas son todas gratuitas. En algunas más, que ahora no recuerdo, pero en las redes de Alcira de Salsira y El Campo de Espigas en Instagram o en Facebook, estamos publicando todo el tiempo. También vamos a ir al interior, obviamente. Vamos el 10 de mayo a Mercedes. Nos invita ahí la gente de la Comisión por la Verdad. El 3 de junio a Durazno. Y hay otras funciones más en el interior que ahora no recuerdo. Bien, pero sí, se va a estar moviendo por todos lados y en las redes vamos a estar publicando todo el tiempo. Muy bien. Las nuevas fechas. Recordar, iremos nosotros chequeando también y anunciando. Entonces. Bueno, muchas gracias. La verdad que excelente, sí, todo lo que aprendimos, ¿no?, en este rato, todo lo que nos conocimos. Quedamos con ganas de leer la tesis también esa. Sí, y todas, me imagino vos tu emoción cuando te encontraste con ese documento, ¿no? También. Sí. Cuando yo empecé con el documental, la tesis era lo único que aparecía en internet cuando buscabas el nombre de Alcira. Aparecía un resultado solo en Google y era la tesis, el PDF que estaba colgado en la página. Mirá. Pero sí, fue muy lindo eso de ver, no sé, también en mi trabajo como fotógrafo, acompañándose familiares detenidos desaparecidos. Hice un trabajo grande con una comunidad pacifista campesina en Colombia. No, y encontrar vínculos con Alcira a la distancia, ¿no? Cosas que sí está. Ella me hubiera acompañado a Colombia si de haber podido. Y está arriba del barco ahí ayudando. Claro, también. Muchas gracias, Agustín. Y bueno, que la gente responda también yendo a conocer esta historia y el trabajo que hiciste vos con el equipo. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes.